nunca llegar. Es mi fracaso en esta vida que no puedo descifrar. ¿Cuál será el motivo? ¿Quién me lo dirá?